Vale. ¿Qué sabéis de Apocalipsis? El último libro de la Biblia, muy bien. Este no se nos escapa a nadie. Si nos dice buscarme a Habacuc, pues ahí hay más dificultad. Pero Apocalipsis está al final. Vale, como bien decía Darío, hay mucha gente que no lo lee, entre ellos Lutero. Lutero no lo leía porque decía que era muy difícil y que él pasaba de Apocalipsis. Nosotros somos seguidores de la Reforma de Lutero, pero entendemos que la Escritura toda es inspirada por Dios y por eso necesitamos estudiar cada uno de sus libros y el mensaje que tiene para nosotros hoy. Como bien habéis dicho, Apocalipsis significa revelación. Y para entenderlo, es importante que lo encuadremos dentro del tipo de literatura al que pertenece este libro. Lo que vamos a hacer en estos estudios, al principio, hoy solo me voy a ceñir a la primera parte del capítulo 1. El próximo jueves será la segunda parte del capítulo 2 con una cristología que nos va a introducir en el mensaje a las siete iglesias, y yo daré lo que concierne a ese mensaje a las siete iglesias. Probablemente esté 8 jueves dando estos 3 primeros capítulos. Cuando pensaba en resumir lo que es Apocalipsis en media hora, me entró una angustia terrible, hasta que vino Ana y me dijo: no, dedícale el tiempo que quieras. Y ya vi como los cielos abiertos. Bueno, pues la primera parte será una introducción al estilo de Luis. Vamos a introducir un poco el contexto para que sepáis a qué tipo de literatura pertenece el Apocalipsis y para que tengáis una perspectiva amplia de las diferentes interpretaciones que se ha dado a este libro, y que espero que a lo largo de estos estudios que vayamos profundizando en este libro, podáis tener vuestra propia idea, vuestra propia perspectiva sobre él. Vale, la literatura apocalíptica. El jueves pasado hizo Paloma referencia a dos libros apócrifos que son apocalípticos. Era un tipo de literatura característica que se dio 2 siglos antes de Cristo y 2 siglos después. Vale, se dio en ese periodo de tiempo, en el periodo intertestamentario, que es desde Malaquías hasta Mateo. Fue el periodo también conocido como el periodo de silencio, en el que Dios no envió palabra a través de ninguno de sus profetas. Si bien sí estuvo moviéndose y estuvo preparando lo que había de ser el camino para la venida de Jesucristo, no hubo, o como tal, no hay ningún libro que pertenezca a esos 400 años de silencio. Este tipo de literatura lo que relata son los sufrimientos de los pueblos judíos, de los que estaban los primeros en el exilio, después en la vuelta a Jerusalén y después, bueno, la esperanza mesiánica que los judíos tenían, que fue aquí donde empezó a florecer y a nacer. Es decir, los judíos esperaban un Mesías liberador de toda la opresión, de todos los diferentes imperios por los que habían pasado, y esperaban que ese Mesías le liberase para darle esa tierra prometida que creían, bueno, que le pertenecía por Adán, por Abraham, porque el Señor se lo había prometido a Abraham. Así que los que son judíos, la literatura apócrifa que tiene que ver con los judíos hablan de esa esperanza mesiánica, y la literatura apócrifa cristiana, porque también la hay, que habla de los sufrimientos de los cristianos en la persecución y todo este tipo de cosas, habla de la venida de Cristo. Ya ven a ese Mesías reflejado en Cristo. Como decimos, este tipo de literatura que no está dentro del canon de la Biblia, que no está dentro de los libros que nosotros consideramos sagrados, que data de esta fecha, 2 siglos antes de Cristo y 2 siglos después. Las características básicas que más o menos unen a todos estos libros, ahora vemos una lista rapidito muy por encima de ellos, es primero su carácter seudónimo, es decir, el que tenía esta especie de revelación o le apetecía escribir esto que estaba viviendo, lo firmaba con otro nombre para darle importancia a aquello que escribía. Es decir, el libro de Enoch de que nos hablaba Paloma, pues no lo escribió Enoch, lo escribió alguien que le dio esa firma y ese nombre para concederle autoridad. Se le daba los nombres de gente que había tenido cierta importancia o que no había muerto, como Enoch, Moisés, y en los que fueron posteriores a Cristo se les da el nombre de apóstoles, como Pedro, por ejemplo. Pedro, Santiago y diferentes libros que hay que no eran escritos por esas personas, pero se los firmaba con ese nombre para darle importancia. No es lo mismo si tú recibes una carta de presidente Rajoy que si recibes una carta de tu vecino de al lado, del presidente de tu comunidad. Pues lees con más solemnidad y más importancia la del presidente Rajoy que la de tu vecino de al lado. Pero si tu vecino de al lado pone que es Rajoy y tú te lo crees, pues le das toda la solemnidad que si fuese realmente de Rajoy merecería. Y es por ese motivo por el que esta gente firmaba con otros nombres. Vale, esta literatura se caracteriza por tener una multitud de símbolos muy grande. Y de esa simbología, bueno, si habéis leído Apocalipsis, veis y encontráis que está lleno de símbolos. Y de esa simbología cobra especial relevancia la importancia de los números. Ahí he puesto filiación numérica, es muy bonito, pero es eso, que los números son importantes. Es decir, 12 significa todo, 1000 es una barbaridad, 7 es un número completo, como veremos después. Y Apocalipsis tiene mucha importancia en cuanto a la simbología en general y en cuanto a la simbología de los números en particular. De hecho, bueno, no es que todos los números de Apocalipsis signifiquen algo, pero sí que se puede leer entre líneas un mensaje de la mayoría de ellos, y eso lo veremos ahora después. En común tenía este tipo de literatura también el lenguaje escatológico, es decir, la esperanza de ese Mesías que les liberaría, que sucedería al final de los tiempos, y en el caso de los cristianos esa es la segunda venida de Cristo, y como hemos dicho antes, la esperanza mesiánica. Dentro de la Biblia hay literatura apocalíptica. No creo que lo veáis muy bien, y yo aquí tampoco lo veo muy bien. Más o menos. Y sería muy recomendable que mientras estudiamos Apocalipsis, pues os empapaseis con estos libros, con esta temática apocalíptica. El libro de Daniel, sobre todo en la segunda parte, cuando habla de la figura del guerrero con los pies de barro, con la cabeza de oro, con todo eso tiene una trascendencia también apocalíptica. El denominado Apocalipsis Isaítico, que está contenido en el libro de Isaías y va desde el 24 al 33, también lo podéis ver. Varios pasajes del libro del profeta Ezequiel, pasajes de Zacarías, el libro del profeta Joel, si recordáis en Hechos, Pedro lo cita cuando viene el Espíritu Santo, pero también tiene una proyección escatológica y del tiempo del fin, y por lo tanto apocalíptica también. El llamado discurso escatológico en los evangelios, los discípulos le preguntan a Jesús, ¿y qué pasará antes del fin? ¿O cómo sabremos que viene el fin? Y Jesús le responde, y eso lo recogen los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. ¿Vale? Y pasajes de las cartas de Pablo como Tesalonicenses, donde se nos habla también de esa segunda venida. Y evidentemente el Apocalipsis, que es el texto bíblico apocalíptico por excelencia. Para que os hagáis una idea de la cantidad de literatura apócrifa y apocalíptica que existe, os he puesto una lista aquí y no están todos. Yo he leído algunos de ellos y son muy complicados de leer, no merece la pena casi perder el tiempo en eso. Son muchos símbolos, muchas cosas que entendían los judíos que las escribían como judíos que estaban viviendo en ese tiempo de persecución, y muchas cosas que a lo mejor en un contexto de persecución también entendían los cristianos, excepto esos dos libros de los que nos habló Paloma, que están recogidos dentro de la palabra y a los que se hace referencia y que probablemente tengan esas porciones que sean inspiradas por Dios. Para que tengáis un ejemplo, está en los Salmos de Salomón, los oráculos sibilinos, el cuarto libro de Esdras, el pastor de Hermas, este le dieron mucha importancia a los padres de la iglesia en los primeros siglos. Y hay un montón de testamentos, hay como 12 testamentos, 13 apocalipsis, el apocalipsis de Esdras, de Sadrac, de Baruc, de Elías, de Sofonías, de Abraham y de Adán. Pero, ¿Adán escribió un apocalipsis? No, es un seudónimo, ¿vale? Y todos esos libros se encuadran dentro de esta literatura apocalíptica. Paloma Juez habló de las profecías de Enoch, que están ahí dentro de esa literatura, y del testamento de Moisés, pues, ¿no? O de la asunción de Moisés. Es que hay también un testamento de Moisés y hay un montón de cosas. Muy bien, pues eso encuadrado en el apocalipsis, en el tipo de literatura, nos da una idea de por qué ese libro está escrito de esa forma, porque hay tantos símbolos que nos ayudan a comprenderlo en ese contexto y por qué se nos habla con tantos números. Para que os hagáis una idea, los primeros tres capítulos le habla a las siete iglesias, después vienen las siete copas de la ira, después los siete juicios, los siete sellos. Todo tiene una correspondencia numérica y una correspondencia simbólica. El número 7 tiene una importancia especial que luego veremos. Antes de estudiar el Apocalipsis en sí, hay una serie de conceptos que hay que tener en cuenta, porque se ha escrito muchísimo sobre el Apocalipsis y algunas cosas son muy buenas, pero otras no sirven para nada. Así que os digo los conceptos, vosotros al final del estudio de Apocalipsis sacáis vuestras propias conclusiones. En relación con el milenio, son tres los conceptos que se tienen que tener. El milenio está recogido en Apocalipsis 20 y es el periodo de tiempo que creemos que Cristo vendrá, o que los milenaristas creen que Cristo vendrá y reinará la tierra con sus escogidos, y será un tiempo de 1000 años de paz, de seguridad, de justicia y de prosperidad. Pero en relación con el milenio hay tres posturas. Está por un lado el amilenarismo, que sostiene que no habrá ese milenio como tal, y que las promesas bíblicas sobre ese reino milenial se tienen que aplicar a la iglesia. Ellos se fundan en diferentes textos y ese es el concepto amilenarista, ¿vale? Solamente que lo tengáis claro. Después, bueno, ellos sostienen que Satanás fue atado a la cruz y que ahora mismo no ejerce ningún poder. En ese sentido, pues yo creo que se equivocan un poco. Pero ahí están los amilenaristas. Luego está el premilenarismo, que es la idea más difundida, que sostiene que Cristo vendrá por su iglesia primero y después volverá con los escogidos, o sea, divide el rapto en dos partes, volverá con los escogidos para establecer el principio de ese milenio. Y después está el postmilenarismo, que lo que sostienen ellos es que ese reinado de 1000 años será anterior a la segunda venida de Cristo, en la que Cristo raptará a su iglesia, ¿vale? O sea que amilenaristas no creen en el milenio, premilenaristas es que la iglesia será arrebatada antes del milenio y después vendrá con Cristo para vivir en la tierra durante ese milenio, y postmilenaristas es que después del milenio será que Cristo vuelva a por su iglesia. Como veis, para gustos, colores. Vale, dentro de estos conceptos también es muy importante la interpretación teológica, tanto del Apocalipsis como del resto de la Escritura, pero especialmente del Apocalipsis. Yo, y aquí sí que soy parcial, no puedo ser imparcial, os explico las dos y luego os digo mi posición. En cuanto a la teología, hay dos corrientes. Está el dispensacionalismo, esto surgió como en el siglo XVIII con John Nelson Darby, que ahí no lo he puesto, pero tampoco importa mucho, que considera que la iglesia es totalmente diferente de Israel. Es decir, las promesas de los profetas del Antiguo Testamento no se pueden aplicar a la iglesia como pueblo escogido de Dios. Yo difiero totalmente de eso y me baso en un montón de textos, los que dice Pablo, por ejemplo, que nosotros somos el injerto, que somos el nuevo pueblo escogido, pero bueno, Luego el que quiera podemos hablar un rato sobre eso. Vale, consideran que la iglesia es totalmente diferente de Israel y dividen la historia bíblica en 7 dispensaciones. Las divisiones a mí me parecen también un poquito peregrinas, ¿vale? Yo las leo todas, os las explico un poquito para que las tengáis en mente, por si leéis algo de Apocalipsis que se acoge a esta corriente teológica. La primera sería la etapa de inocencia, es la creación, la mayoría de estas etapas están en Génesis, y es cuando Dios crea a Adán, y Adán todavía no ha caído y no tiene esa conciencia de pecado, ¿vale? La siguiente etapa estaría en Génesis 3, sería la etapa de conciencia, ya Adán ha caído, ha pecado, y entonces ahora conoce la diferencia entre el bien y el mal. La siguiente etapa es el gobierno civil, que se basa en la capacidad que tiene el hombre para quitar la vida a los demás, y se basa en Caín y Abel. O sea, que está, como veis, todo en Génesis. Después viene el gobierno patriarcal, que se inicia con Abraham, y es toda la promesa de Dios de que de ahí vendría la raíz del linaje escogido. Luego viene la ley de Moisés, que es la ley que Dios le da a Moisés para guiar al pueblo de Israel en el desierto. Y después vendría el periodo de la gracia con Cristo. Y para terminar, el milenio. Después hay otra corriente teológica que se llama teología del pacto, que a mí es la que más me gusta porque complica mucho menos las cosas. Para los teólogos del pacto, la iglesia sí es Israel, es el pueblo escogido de Dios y somos el linaje escogido de Dios. Y es la forma de pensamiento que representa la totalidad de la Escritura en 3 pactos, en 3, o lo que los demás considerarían dispensaciones. El primero es el pacto de redención, que es un pacto que se dio en la eternidad entre el Padre y el Hijo. Si el Padre dijo, ¿quién va a ir a salvar al mundo? El Hijo dijo, heme aquí. Y hicieron pacto entre ellos dos en el seno de la Trinidad para ese pacto de redención. El segundo pacto es el pacto de las obras, iría desde Adán hasta Cristo, con la ley de Moisés y toda la salvación, no la salvación, sino la redención por medio de las obras. Y el tercer pacto sería el tercer pacto de la gracia. Para unos estaríamos en la gracia y para los otros también estaríamos en la gracia. ¿Qué pensáis? ¿Estamos en la gracia? Amén. Gracias a Dios por ello. Estamos viviendo en la gracia. Pero bueno, esos son, en cuanto a la teología, las 2 vertientes que hay. Luego, en cuanto a la tribulación es un periodo de tiempo que se recoge en Apocalipsis de 7 años, ¿vale? En los que la iglesia será, bueno, los que crean que la iglesia sigue aquí, la iglesia será perseguida y será un tiempo terrible. Y en cuanto a la tribulación, hay 3 posturas también. Están los pretribulacionistas, que sostienen que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación, que esto nos encaja con los premilenaristas, es decir, que sostienen básicamente lo mismo, y que sostienen que la segunda venida de Cristo será en 2 etapas. La primera, y por eso os he puesto esta foto, será cuando Cristo venga, pero no tocará la tierra, sino que los santos serán arrebatados y se encontrarán con Cristo en los aires, y la segunda será cuando vuelva a establecer el milenio, ¿vale? Luego está, en cuanto a la tribulación, los mid o mesotribulacionistas, que sostienen que Cristo vendrá en medio de la tribulación. Estos dividen el tiempo de la tribulación de los 7 años en 3 y medio, que no serán muy graves, serán malos, pero no tan malos, y en otros 3 y medio posteriores que serán terribles. Dentro del mesotribulacionismo hay varias corrientes, pero no vamos a centrarnos en eso. Sino que ellos sostienen que Cristo viene en medio de la tribulación y se va la iglesia que ha conseguido pasar esos 3 años y medio primeros. Y después están los post-tribulacionistas, que sostienen que la iglesia estará presente como tal en medio de la tribulación. Si bien la iglesia tendrá quizá una gracia especial para soportar esos años de tribulación, sí que pasarán por ella y será arrebatada al final. En cuanto a esto, también vosotros tendréis que sacar vuestras conclusiones. Yo podría decir mi postura, pero no la veo. No, no. Estudiáis Apocalipsis y luego lo montáis. Vale, y ya para terminar con estos conceptos a tener en cuenta antes de enfrentar Apocalipsis, están las cuatro escuelas de interpretación que, a los que, al, que han interpretado este libro, ¿vale? Está por un lado la preterista, que sostiene que todo lo relatado en el Apocalipsis está por suceder, excepto los tres primeros capítulos, ¿vale? Ah, no, perdón, preterista es, viene de preter, que ya ha sucedido. Es decir, que todo lo que pasó, que la bestia era, era Roma, que los sacerdotes eran otras figuras, lo encajan todo en algo que ya ha acontecido. Entonces, para ellos el Apocalipsis deja de tener una importancia histórica y simplemente tiene una importancia espiritual. Está la escuela historicista, que sostiene que cada una de las etapas de la historia de la Iglesia tiene que ver con cada una de las iglesias de los tres primeros capítulos. Es decir, por ejemplo, Esmirna, que significa mirra, y la mirra se saca de triturar la mirra, y esta iglesia estaba sufriendo, para ellos es la imagen o la época de la iglesia perseguida. ¿Vale? Esta teoría se ha, bueno, yo creo que se cae por su propio peso. Lo muy complicado es encajar cada una de las etapas de la historia con cada uno de las partes de Apocalipsis. Entonces no coinciden entre ellos nunca y no se ponen de acuerdo. ¿Vale? La otra escuela de interpretación del Apocalipsis es la futurista. Ellos interpretan de forma literal y para ellos el Apocalipsis está por cumplirse. Y la última es la idealista. Esta es la que se sostuvo hasta la Reforma. Después en la Reforma se fracturó en las tres anteriores, pero la idealista fue la que sostuvieron los que se dedicaron a leer o los que tenían acceso al Apocalipsis hasta la Reforma. Esta espiritualiza todo Apocalipsis, con lo cual para ellos es muy fácil leer Apocalipsis, porque todo tiene un sentido espiritual y no va a pasar históricamente como está relatado en el libro. ¿Vale? ¿Cuál es nuestra escuela al interpretar el Apocalipsis? Pues muy fácil. Nuestra escuela principal debe ser la humildad. Es decir, nosotros nos enfrentamos en debilidad ante la palabra de Dios, esperando que su Espíritu nos ilumine para comprenderla. La oración, siempre orando. Y después, como estas cuatro escuelas han sido anteriores a nosotros, cogemos lo mejor de cada una de ellas. ¿Qué os parece? ¿Bien? Vale. Pues ahora ya entramos en el primer capítulo. Si alguien lo puede leer con voz audible, porque yo no tengo mi Biblia. ¿Os acordáis de algo de lo que os he dicho hasta ahora? Sí. Bueno, el que quiera PowerPoint se lo mando. Ay, no veo el puntero. ¿Dónde está? Se me ha perdido. ¿Quién me lee Apocalipsis 1? Mauricio. Hasta el versículo 8. Hasta el versículo 8, por favor. Darío, le has hecho sacar las gafas y todo. Sobre todo de la lectura de, este primer, de estos primeros versículos del primer capítulo, os voy a compartir dos cosas que han llamado mi atención. La primera es la universalidad del mensaje, es decir, ¿por qué tenemos que escuchar el Apocalipsis? O si el Apocalipsis, y en esto se basó mi trabajo del final de carrera, en que hay gente que sostiene que el Apocalipsis era solamente para esa época, pero yo sostengo, como está en la Escritura, que el Apocalipsis es para nosotros. Así que la primera parte será hablaros de la universalidad del Apocalipsis. Y la segunda, en el primer versículo quiero que pongáis especial atención, porque se nos habla de una cadena de mensajeros. A principio principio hablábamos de la literatura apócrifa que lo firmaba con un seudónimo para darle importancia. Pero en este libro, Juan no firma con un seudónimo, sino que él mismo dice su nombre, pero aparte de ello, habla de una cadena de seis mensajeros que ratifican la autoridad de ese libro, la autoridad que tiene para nosotros. Y eso es lo que vamos a ver. El Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. ¿Os acordáis del primer versículo? No, ¿verdad? Vale, pues yo lo pongo. Primero vamos a hablar, como os he dicho, de la universalidad. Vale. En primer lugar, lo que tenéis que tener en cuenta es que Apocalipsis está escrito como una carta, ¿vale? Tiene la forma de una carta. Primero dice, yo, Juan, os escribo a las siete iglesias que estáis en la provincia o la región de Asia Menor. Es lo que hoy conocemos como Turquía. Estaban situadas en esa zona, las siete iglesias. Bueno, pues estas siete iglesias eran como los centros postales de toda la Asia Menor. Es decir, es como si Juan escribiese una carta a Sevilla, que es la capital de Andalucía, escribiese otra carta a Valencia, que es la capital de la Comunidad Valenciana, escribiese otra carta a Santiago, que es la capital de Galicia, y yo qué sé, y otra a Barcelona, que es la capital de Cataluña. Bueno, pues cada una de estas iglesias era como la zona de un distrito postal en el que estaba dividida el Asia Menor. Así que esto nos da una pista sobre el carácter encíclico de la carta. ¿Qué significa encíclico? Pues que era una carta para ser leída en diferentes iglesias. Es decir, el mensaje que iba a la iglesia de Pérgamo no iba a ser leída solamente en Pérgamo, sino en todas las iglesias que estaban en la provincia que abarcaba ese distrito postal. Así que esto nos da, perdón, una imagen de la universalidad que tenía en aquella época el mensaje y de la universalidad que, si lo extrapolamos, tendría actualmente. ¿Vale? Como os he dicho antes, en la literatura apócrifa hay cantidad de símbolos y los números significan cosas. En Apocalipsis, como también os he dicho antes, se repite en varias ocasiones el número 7 y es muy importante la prevalencia o la cantidad de veces que aparece el número 7 en esos tres primeros capítulos. Apocalipsis tiene 514 versículos, ¿vale? Pues el 20% de las veces que aparece 7 en Apocalipsis aparece en esos tres primeros capítulos o en el capítulo que se refiere a los destinatarios, ¿vale? La raíz hebrea del número 7 significa todo, completo. Es decir, eso es lo que representa el número 7. Cuando se habla de 7, es de todo. Así que en mi tesis yo sostenía que eran 7 iglesias y no 23, porque siete es toda la iglesia, aparte de que era para toda la región. En esta región de Asia Menor, Juan tuvo un ministerio muy especial y estuvo durante mucho tiempo ministrando a la iglesia en este lugar. De hecho, muchos le consideran el padre de la iglesia en Asia, pero bueno, eso también es discutible. Lo que está claro es que él quería escribir, o el Señor quería transmitir un mensaje universal para la iglesia de aquel tiempo, y quiere seguir transmitiendo ese mensaje universal para la iglesia de este tiempo. Hablando de la universalidad, esto sí que no se ve. En uno de los comentarios que estudié, me voy a acercar aquí para leeros, conseguí reunir todas las citas que hacen alusión a la universalidad del mensaje. Dice, a menudo en Apocalipsis nos encontramos con frases como muchos pueblos, lenguas y naciones. Eso nos da una imagen de universalidad, ¿no? Porque si solo fuese dirigido a un pueblo, a una lengua y a una nación, no hablaría de muchos pueblos, lenguas y naciones. Eso está en Apocalipsis 10:11, lo podéis comprobar en el 11:9 y en el 17:15, que indican el ámbito universal de la visión. Cuando se habla de reyes, son reyes de la tierra en todo el mundo. Está en el 16, en el 17, en el 18 y en el 19. De Satanás se dice que es el que engaña al mundo entero, no solo a las siete iglesias, sino Satanás engaña a todo el mundo. Luego el mensaje es para todos los que pueden ser engañados por Satanás. Todas las naciones fornican con las meretrices, está en el 18. El boicot económico de la bestia abarca todo el género humano, eso está en el capítulo 13. La bestia del mar, eso lo veréis más adelante, le ha dado autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, eso está en el capítulo 13, y de él se dice que la adorarán todos los moradores de la tierra. Tiene gran significancia el hecho de que cuando llegue a Cristo el tiempo de asumir el lugar que le corresponde como Rey de Reyes y Señor de Señores, la palabra que se emplea para el gobierno de este mundo está en singular: el reino del mundo, de todo el mundo, de un solo mundo, la universalidad del mensaje. De la misma manera, no deberíamos olvidar que este es el único libro de la Biblia que contiene una bienaventuranza, y lo hemos leído antes, para los que oyen, leen y obedecen sus palabras. Si solamente fuese para las siete iglesias, pues bendeciría o tendría la bienaventuranza para esas solamente siete iglesias. Sin embargo, es mucho más amplia, es para todo el que lee y el que oye la palabra. ¿Dónde estamos? En el 22:17 se habla de la esposa y no de las esposas, y la frase que veremos en los tres primeros capítulos, en el final de cada mensaje a las siete iglesias, que dice, lo que el Espíritu dice a las iglesias, nos da una iglesia del carácter encíclico del Apocalipsis. Es decir, la carta no era solo escrita para esas siete, sino que era escrita a las iglesias en general. Todas estas citas os las paso después y las comprobáis para que veáis que no os miento y que el Apocalipsis era un mensaje universal. ¿Era universal el Apocalipsis? ¿Es aplicable al día de hoy? ¿Tenemos que leerlo, estudiarlo y profundizar en él? ¿Vuelve Cristo? Amén. ¿Dos y dos? Todavía me atendéis, todavía me atendéis. Vale, ya hemos establecido primero que el Apocalipsis era del género literario, de la literatura apocalíptica. Hemos establecido la universalidad del mensaje, y ahora, y esto me llamó a mí mucho la atención, vamos a hablar brevemente de la cadena de mensajeros que se hacen para darle, o que se hace para darle autoridad y peso al mensaje del Apocalipsis. ¿Vale? Como hemos hablado, el remitente es importante, por lo que os he dicho antes. Si os escribo una carta a Rajoy, no es lo mismo que el presidente de vuestra comunidad. Pero si el presidente de vuestra comunidad firma como Rajoy, pues a lo mejor le hace más caso. Vale, por eso es importante. Pero el versículo que nos indica, esta cadena de mensajeros es el primero, y dice, la revelación de Jesucristo, primer eslabón, que Dios le dio, segundo eslabón, para manifestar a sus siervos, tercer eslabón, la cosa que han de suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel, otro eslabón, cuarto, a su siervo Juan, quinto. Y me diréis, falta un eslabón, ¿no? Pues sí, falta un eslabón. El eslabón que falta es el Espíritu Santo. Si seguís leyendo más para abajo, habla de los siete espíritus que están delante del trono de Dios, y es una clara referencia al Espíritu Santo. Y en cada uno de los mensajes a las siete iglesias, lo que dice es el mensaje que el Espíritu da a las iglesias. Así que el Espíritu Santo, que muchos autores obvian y no introducen dentro de esta cadena de mensajeros, para mí es parte esencial en la transmisión del mensaje. Entre otras cosas, porque yo no concibo ninguna división en el seno de la Trinidad. Es decir, el Padre no va por su cuenta, el Hijo no va por su cuenta y el Espíritu no va por su cuenta. Actúan los tres en conjunto, ¿vale? Eso se llama perijoresis, por si a alguien le interesa. Perijoresis. El Padre, el primer elemento o el más importante de la cadena. La identificación de Dios con el Padre es clara. El Padre es el que revela la profecía al Hijo. Es el que le da esa profecía y esa revelación al Hijo. En el seno de la Trinidad existe esa comunión entre el Padre y el Hijo, esa comunicación, ¿vale? Lo que hemos llamado antes perijores. Y el Hijo, cuando se encarnó, fue la imagen visible del Padre. El Hijo siempre representa al Padre y lo que el Padre quiere revelar, ¿vale? Así que el Padre está y es importante en esa cadena de mensajeros. Vale, el segundo elemento es el Hijo. La oración que hace referencia al Hijo y a la revelación, en griego Apocalipsis, dice, esta es la revelación del Hijo, que el Padre dio al Hijo y que el Hijo dio a través del ángel, a su siervo Juan, y todo esto puede interpretarse de dos maneras en el griego. Puede ser genitivo objetivo, esto significa que Cristo es el protagonista de esa revelación, es decir, que Él es el que la ejecuta y que Él es el protagonista de esa revelación que le ha sido dada, o el subjetivo, que denotaría que Cristo simplemente ha recibido esa revelación de acontecimientos que van a suceder en el futuro. Para mí suceden las dos cosas. Cristo es el protagonista y la cristología de Apocalipsis es increíble, porque frente al Cordero de Juan, del texto del Evangelio de Juan, Cristo sale con una gloria excelente en el Apocalipsis. Y Cristo es el protagonista y es el que actúa en la revelación del Apocalipsis. ¿Vale? ¿Sí? Sí. Vale. Así que, como os he dicho, las dos anteriores. El siguiente eslabón en esta cadena de mensajeros, ¿cuál es? Muy bien. El Espíritu Santo. Como os he dicho, la mayoría de los autores lo omiten, quizá porque no está en ese primer versículo, pero después aparece un montón de veces. ¿Vale? La función del Espíritu Santo en la transmisión del mensaje es crucial. En la salutación que Juan hace en los primeros versículos, lo hace en esa fórmula trinitaria que solían hacer los antiguos. En toda la transmisión en el Antiguo Testamento de la profecía, el Espíritu Santo tiene un papel fundamental. Es a través del Espíritu Santo que la profecía es dada. De hecho, en Primera de Corintios, cuando habla de los dones del Espíritu, uno de ellos es la profecía. Así que la profecía es siempre recibida a través del Espíritu Santo. Se hace referencia a ello en Corintios, en Gálatas, en Primera de Pedro, en la Septuaginta, que está escrita en griego. Se hace referencia a profetizar, profeteo, el verbo en griego, en Daniel, como revelación de parte de Dios y como profecía transmitida por el Espíritu Santo. ¿Vale? Solo en el primer capítulo de Apocalipsis encontramos al Espíritu Santo representado en el versículo 4, en el versículo 10 y en el mensaje a las siete iglesias, es decir, en los capítulos 2 y 3, donde en siete lugares, qué casualidad, aparece mencionado directamente y una vez indirectamente. Así que el Espíritu Santo debe estar en la cadena de mensajeros. Es importante la transmisión, la firma del Espíritu Santo en la carta. ¿La hace actual para nosotros? La hace actual para nosotros. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y seguimos. ¿Vale? Después viene el ángel. No se nos da el nombre del ángel en el Apocalipsis, del ángel que transmitió la revelación que le había sido dada al Hijo por el Padre a través del Espíritu Santo. ¿Quién sabe algún nombre de un ángel? Rafael, Miguel. Rafael, Miguel. Muy bien. ¿Y Johnny? Mauricio. Eso, Mauricio. Mauricio dicen por ahí. Vale, pues no se nos da el nombre, pero la actividad angelical en todo el libro del Apocalipsis es muy importante. Hay ángeles por doquier. Incluso hay autores que a cosas que no se les llama ángeles también piensan que son ángeles. Así que si leéis Apocalipsis y veis muchos ángeles, es normal. Por eso os he puesto ese angelito ahí. ¿Vale? En todo el Antiguo Testamento hay ángeles. Están recogida la actuación de los ángeles. Bueno, hay un montón. En el Nuevo Testamento hay ángeles. ¿Y qué son los ángeles? Pues son espíritus enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Esos somos tú y yo, ¿vale? Esto está en Hebreos 1:14. Y eso precisamente era lo que estaba haciendo este ángel en particular. Ministrar la revelación que el Padre le dio al Hijo a través del Espíritu Santo a su siervo Juan, para que como último eslabón vosotros recibieseis esa revelación. Los ángeles siguen actuando como espíritus ministradores y siguen dando esa revelación que terminó y que debemos conocer. Y el último eslabón de la cadena de mensajeros era este señor de aquí. ¡Ay! Que se me ha ido. Al que vosotros no veis muy bien, pero que así pensaba el griego que era. Y este era Juan. Juan, hay muchísimas teorías en cuanto a la autoría del Apocalipsis. Hay algunos que dicen que no fue para nada Juan, hay otros que dicen que fue otro Juan, que no era Juan, el discípulo de Jesús. Él tuve que leer todas ellas y muchas de ellas me parecen muy peregrinas y me inclino, después de haberlas estudiado todas, por sostener que Juan era el mismo que escribió el Evangelio, que escribió las tres cartas y que escribió el Apocalipsis, el discípulo amado, ese que fue llamado Boanerges, que fue llamado Hijo del Trueno y que escribió la carta también del Apocalipsis, porque es una carta, como he dicho antes. ¿Vale? Entre todas las cuestiones que apoyan la autoridad juanina del Apocalipsis, os voy a citar solamente una. Durante los 15 primeros siglos se pensó que había sido Juan el que había escrito Apocalipsis. Y esto no cambió hasta el siglo XV, cuando Erasmo de Rotterdam dijo que no era el mismo. ¿Vale? Pero hasta el siglo XV todos pensaban que había sido Juan. ¿Alguien sabe quién es Policarpo de Esmirna? ¿No? Vale. Policarpo fue un hombre, el obispo de Esmirna, que fue discípulo de Juan. A él lo mataron con 83 años, creo que fue, o con 84, y le dijeron: niega a tu Dios. Es muy famoso y conocido por esa frase. Dice: durante 83 años he servido a mi Cristo y él no me ha fallado nunca y yo no lo voy a fallar ahora. Entonces lo quemaron o lo mataron, no sé, algo así. Pero la cuestión es que él era o fue discípulo de Juan. Él sostenía que era Juan el que había escrito el Apocalipsis, y él fue discípulo de Juan, pues muy probablemente pues lo había escrito Juan. Después de Policarpo está Clemente. Clemente era discípulo de Policarpo, y Policarpo estuvo en contacto con Ireneo de León. Todos ellos sostenían que era Juan el que había escrito el Apocalipsis. Como os digo, en estos cinco primeros siglos y hasta el siglo XV, todos los padres de la Iglesia pensaron que había sido Juan. Y si todos ellos que estaban más cerquita de Juan pensaban que había sido Juan, pues yo también pienso que había sido Juan. Es cierto que hay alguna diferencia en el griego, en la escritura, pero también es cierto que Juan, cuando escribió el Evangelio, no tenía la misma edad, y yo lo escribo igual ahora que cuando tenía 5 años menos. He aprendido más palabras, utilizo un vocabulario diferente, en fin. Como os digo también, igual que las formas de enfrentar el Apocalipsis, para gustos colores, pero para mí es Juan. A mí me ha bendecido mucho pensar en el Juan que vivió con Cristo, que caminó con Cristo, que vio sus milagros y que le vio morir en la cruz, cómo pudo contemplar a ese Cristo glorificado en el Apocalipsis y cómo tuvo esa revelación de Cristo glorificado en la isla de Patmos. Y la diferencia entre el Cordero sufriente del Evangelio de Juan a ese Cristo glorificado del Apocalipsis. Vale, el último eslabón en la cadena de mensajeros y de receptores son sus siervos. En la mayoría de las epístolas, cuando los apóstoles saludan a la iglesia que escriben, dicen Pablo, siervo de Jesucristo. Los siete primeros mensajes son dirigidos a los ángeles de cada una de las iglesias. De eso tampoco vamos a hablar mucho, pero yo no creo que fuesen los pastores. Hay gente que cree que sí. Yo creo que los pastores, hasta el siglo II no hubo pastores. Pero bueno, alguien que tenía importancia y tenía preeminencia en esas congregaciones fue el receptor de la carta. En cualquier caso, los siervos del Señor somos tú y yo, y nosotros somos destinatarios del Apocalipsis. ¿Te consideras un siervo de Cristo? Pues para ti fue escrita esta carta. Y durante quizá los próximos 2 meses, por lo menos con los 3 primeros capítulos, nos vamos a gozar con esos mensajes que Dios dio a la iglesia de aquel tiempo, que eran las cosas que estaban sucediendo y que las cosas que son. Y vamos a aprender y nos vamos a gozar con ese mensaje que Cristo nos da a la iglesia de hoy, a través de la revelación del Espíritu Santo y por medio del Padre. Amén. Que el Señor os bendiga. Si esta noche no puede dormir, llame a Johnny para que le revele los otros 21 capítulos de la palabra. La verdad es que es una bendición poder, como iglesia, Antonio, tú que eres pionero, ¿primera vez que se estudia el Apocalipsis en Emaús? ¿Sí? Así que hemos tenido el privilegio de por primera vez comenzar a estudiar con un maestro de tan tremenda categoría como el que tenemos aquí. Le damos un aplauso a Johnny, por favor. Gracias, Johnny. Te bendecimos y esperamos que Dios te siga dando sabiduría para seguir con esta tarea. Vamos a recoger nuestra ofrenda. Y le pido perdón públicamente a mi hermano Milton porque estaba tan nervioso que le tocaba abrir el servicio y me lo volé. Así que que vas a orar ahora, Milton, no por la apertura, sino por la clausura del servicio. Como dice nuestro pastor, métase la mano allá en el fondo donde está el billete de 500. Y ofrende con corazón alegre. Sí, Oscar, el de 500 días. Oremos, por favor. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú siendo Dios, Señor, te hiciste hombre, Padre, y tomaste el lugar que nos correspondía en esa cruz, Señor. Padre, te alabamos, Señor, y te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que un día vendrá, Señor, a juzgar, Señor, a los vivos y a los muertos, Señor. Y, Padre, en verdad queremos adorarte, Señor, con nuestras vidas, Señor. Queremos llevar esa vida de santidad, Señor, que tú demandas en tu palabra. Padre, te pedimos que bendigas, Señor, las ofrendas. Padre, que tú suplas, Señor, las necesidades, Padre, para tu pueblo, para cada uno, Señor. Según en la situación que se encuentre, Señor, que tú bendigas, Padre, conforme a tu voluntad, Señor, que es perfecta. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿cómo la ofrenda? Pues, no sé si Luis tienes algún saludo, quieres ponerte en pie, darnos tu nombre, el de tu esposa, el de tu hija. Para los que no saben, es hermano de Andrea, ¿verdad? Sí. Ajá. Qué bueno, y para que sepan que la iglesia, ustedes sí, tienen este mundo antes, en el desierto, en medio de un mundo donde no hay, donde un mundo donde la equidad y la ley es más fuerte, en lo que sea, en el trabajo, en la vida de todos los días, y más en estos países donde la palabra del Señor es más difícil, que llegue y no ponga en los países de Latinoamérica, en Estados Unidos, acá es más difícil. Sea el Espíritu que no deja que la palabra del Señor se difunda como se difunde en otros países. Aunque aquí es más difícil que nos hablen del Señor, en la calle es más difícil escuchar al Señor, y las iglesias son oasis en medio de un desierto donde encontramos refugio, donde hacemos amigos, donde, bueno, que Dios los bendiga y que nos gustaría volver. Amén, amén. Luis, lo más importante, ¿de dónde eres? Francesa. Vale. Bueno, bienvenidos, y aquí está este oasis cada vez que tenga sed. Bueno, vamos a ponernos en pie, vamos a ser despedidos. Les recuerdo que oremos por nuestro pastor que está ministrando a los jóvenes en Zaragoza, y creo que viene el domingo. Así que necesita de nuestro apoyo en oración para que esos jóvenes reciban palabra de poder. Le voy a pedir a mi hermana Nancy que por favor nos despida en oración. Y nos vemos aquí el sábado con el gran compromiso de ir por todo el mundo y predicar la palabra. El sábado en el parque a las 8 y el domingo a las 11 de la mañana aquí. Oremos con Jesús. Gracias, Señor.